Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza el horcón de mis mayores. Buenas, buenas. Es domingo 22 de septiembre. Empezamos el horcón de mis mayores, rincón folclórico, rinconcito destinado a la música folclórica acá en FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Vamos, es un hermoso día hoy y mucho más hermoso sería si pudiéramos ver las sierras. No se ven. Y no son nubes, no es que está nublado, hay un sol hermoso. No se ven porque está todo tapado de humo. La verdad es que es devastador encontrarse con ese paisaje cuando uno se levanta a la mañana. Siempre queremos ver las sierras. Y si no las vemos porque está cayendo agüita, porque está lloviendo. Pero no, ahora hay humo y no es casual. Para esta época todos los años pasa más o menos lo mismo. Y sabemos que a veces puede ser algún descuido, sabemos que la época ayuda mucho a que estas cosas pasen y se propaguen así tan furibundamente, pero tampoco somos tan ingenuos y sabemos por qué pasan estas cosas, así que la verdad es que lo que pedimos siempre es un poco de conciencia y nada más. Empieza el horcón de mis mayores, les decía, rinconcito folclórico, siempre la primera parte está dedicada a algo más estructuradito. Hoy vamos a hablar de El Chivo Valladares, ni más ni menos. Tucumano, El Chivo Valladares. No les anticipo nada. Ya viene toda la historia del Chivo, siempre resumida, porque tenemos media horita nomás para esto. Y después, siempre la difusión. La difusión que va a estar un poco más detallada hoy, hablando de los intérpretes y de las propuestas. Pero después, en la hora del horcón, que viene una horita de música, que programamos después de que termina el programa, también va a ser todo difusión, ¿no? Hice como un montón de grupos así, una ensalada. Pero bueno, ahí no hay introducción. Va la música solita y nada más, pero linda música para luego. Así que ya venimos con lo que es Rolando Chivo Valladares. Rolando Amadeo Valladares nació en San Miguel de Tucumán el 10 de marzo de 1918. La casa de la infancia era un refugio cultural. Su hermana Leda, le sonará su hermana Leda, ¿no? Su hermana Leda tocaba el piano y tenía buenos amigos músicos. Su abuelo era guitarrero, su madre cantante y su padre era un hermoso tipo que cuando recitaba poesías nadie pestañeaba. Y eso es parafraseando al mismo Chivo, ¿no? Valladares vino de una familia de buen pasar, pero tanto él como su hermana Leda eligieron una vida bohemia. Ella se dedicó a recorrer el norte argentino en busca de viejas coplas del canto con caja, un extenso y prolongado trabajo de recopilación por muchos conocidos. Rolando prefirió que las musas vinieran a él, en vez de ir a buscarlas. En 1939 hace el servicio militar en Santiago del Estero y allí comienza a esbozar sus primeros trabajos y nace su primer composición, llamada Lejos, que vamos a escuchar ahora en la interpretación de la tafiseña también tucumana, Adriana Tula. Escuchamos Lejos. Olvidado, sola, muy lejos de vos. Mi corazón destrozado. Nunca tomó clases de música ni canto. Toda su carrera la formó gracias a su disciplina autodidacta. Contaba: mi problema fue que al no saber música tenía que silbar las canciones a otra persona para que las pudiera escribir. Antes no existían los grabadores y por ahí cuando me venía la primera parte ya me olvidaba el estribillo. Por suerte muchas sobrevivieron a esos olvidos. Habla de sus canciones, por supuesto. Integró el trío Ollantay con Fernando Portal, cantor y guitarrista salteño, y Octavio Corbalán. En 1941 debutan en Buenos Aires. Presten atención porque la fecha, ¿no? 1941 hace 85 años más o menos. Y cuando escuchemos las canciones van a ver que eran canciones sofisticadas. No son canciones así nomás, como era un poco más simple algún folclore por aquellos años, y en este caso, bueno, es de destacar esta cuestión. Decía, en 1941 debutan en Buenos Aires y se les augura un futuro prometedor, pero uno de los integrantes decide volver a la ciudad y el trío se disuelve. Entonces, continuó componiendo, y bastantes años después, en 1964, graba como solista El canto de Rolando Valladares, editado por el sello Qualitium. Abre este disco, Canto a la Telecita, una vidala, muchas vidalas hizo Rolando, una vidala que compartió junto con José Augusto Moreno, que escucharemos a continuación. Ah. Quisiera ser al tiempo para no tener olvido y volver hacia los días de teléfono. Quisiera ser todo como tierra de dulces caminos para verla crecer de nuevo con su pureza de niño. Telecita, telecita, y la estrella prenderá de tus ojos que dejaron de alumbrar. Ay, morena santiagueña, ¿por qué serás tan donosa? Tus ojos me llegan adentro como dos tragos de aloja. Ay, telefora castillo, el fuego te anda buscando, porque arda tu corazón como una flor de quebracho. Telecita, telecita, el recuerdo de tus ojos. Valladares compartió la época de oro de la bohemia salteña con el Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla. Había pocos intérpretes y sobre todo el folclore no solamente no era difundido, sino que era mal mirado. Salir con la guitarra era como andar machado con la dama Juana por la calle. Casi era un personaje de prostíbulo, relata el Chivo. Para Valladares, el encuentro con el poeta salteño Manuel Castilla fue revelador. Con el Barba, comenta, nos habremos visto 5 o 6 veces. Podría contar las veces a través del número de canciones que hicimos juntos. Cuando nos encontrábamos salía una zamba de entrada y a la despedida ya teníamos otra media armada. La zamba del Romero la hicimos un día a las 6 de la mañana en la casa del Barba Castilla. Él me dijo que quería hacer una canción y yo le dije, ¿cómo? Si está todo el mundo durmiendo. Y ahí nomás, porque estaba afligido, porque nadie se despertara con la guitarra, compuse la música en el momento. Después nos fuimos a visitar al panadero Riera, el de la zamba del panadero, ¿no? El de las riquísimas, ¿cómo dice acá? Que había hecho Riera, me salió la Vidal ahí comiéndolos con la de zamba de Juan Panadero. Ahí Castilla dice, me pasó la letra de Vidal, la del Lapacho. Después comíamos unas humitas de albahaca, de las que hacía Riera, y ahí salió la Vidal. Vamos a escuchar entonces la zamba del Romero por Zuna Rocha y Leda Valladares. Yo quiero, me la ilumina la luna, me la perfuma el romero, me la ilumina la luna, me la perfuma el romero, un pañuelito me ha dado, lo tengo. Que yo quiero, mojado está de su llanto y lo perfuma el romero. Mojado está de su llanto y lo perfuma el romero. Flor de corazón marchitado, quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado. Solito y sin perfume el romero, quedó el pañuelo solito y sin perfume el romero. Qué penas penan las coplas que caben en un pañuelo y hasta se apena la sombra olvidada del romero, y hasta se apena la sombra olvidada del romero. Flor de corazón marchitado, quedó sobre mi guitarra tu corazón marchitado. Cuando comencé a querer tocar algo en la guitarra, me di cuenta de que las composiciones de raíz eran muy simples. Entonces, instintivamente, trataba de agregarles cosas. porque era un locro medio monótono con pocas alternativas. Había mucha relación entre la poesía y la música antes, quizás no porque se estaba mirando con un objetivo comercial ni de imponer la cosa. Así como yo quería agregar acordes sin nociones de música, en la literatura hubo nuevos intentos, subrayar y hacer una canción folclórica donde se valora más lo que se está diciendo. No me interesa si eso es una chacarera, una zamba o un gato, sino que sea un mensaje musical, porque el fundamento del canto son las cosas sencillas, las cosas esenciales del hombre, la vivencia primordial, la quejumbre y el amor. Si no hay eso, entonces queda diluido todo. En 1987 grabó Rolando Valladares, argentino de Tucumán, con el sello Amaicha. Mi música, comentaba, es una cosecha emocional del paisaje. Es mi vida a través del canto y sobre todo Tucumán, que lo quiero tanto, decía. La canción que abre ese disco es Debajo del Sauce Solo, es una zamba icónica del Chivo Valladares, que también compartió con Manuel Castilla. Escuchamos entonces una versión propia de él. Te recuerdo mirando el río dentro de la espuma lejos andar el olvido dentro de la espuma lejos andar el olvido. Sauce solo, yo te querido y si ha quedado el sauce más pensativo y si ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por el olvido? Me vuelve con la zampa arrepentido. Me vuelve con la zampa arrepentido. Porque besando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos. Ya me voy con la tarde, triste, dolido. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva al río. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva al río. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zampa arrepentido. zampa, arrepentido. Bellísima la zamba, debajo del sauce solo. Fue cazador, levantador de pesas, campeón de tiro, herrero, carpintero y obrero de la fábrica de neumáticos de Firestone. Una vez me preguntó a alguien si había vivido el canto y yo le dije que sí. He vivido mucho, emocionalmente, pero económicamente no he sacado ni para un café con leche. Pero es así, uno vive de muchas maneras y cada uno elige la vida más acorde con lo que quiere ser. Entonces no hay que quejarse de la misiadura. La misiadura es una de las maestras que me llevaron a hacer lo que hice, porque todos esos elementos son parte del paisaje a la maduración del ser. Falleció el 12 de septiembre de 2008 en Tucumán a los 90 años. Fue autor de más de un centenar de canciones. En alguna de sus obras fue autor y compositor, otras llevan la letra de poetas como Manuel Castilla, Lucho Díaz, un poeta desaparecido en Tucumán, y Arturo Álvarez Sosa. Los Chalchaleros, Jairo, Dúo Coplanacu, Lilian Herrero y otros han interpretado sus canciones. Es venerado por muchos músicos jóvenes que vuelven a rescatar su obra. Sus temas, ligados con el hombre y el paisaje, se siguen redescubriendo día tras día, a pesar del anonimato en el que vivió el autor. El peso de su repertorio se mantiene inalterable en esa esencia creativa que Valladares definió a manera de mandamiento para cualquier folclorista. Hay que oler yuyo por yuyo a ver cómo está distribuido el monte, hay que vivirlo. Esa vivencia no la tienen los músicos de ahora, que son criados en departamentos como pollos de criadero. Los grandes músicos del folclore, y no me incluyo, decía, tenían contacto muy grande con la gente y sus recuerdos. El folclore se hace fuerte rescatando ese sedazo del tiempo, las cosas que le dieron fuerza. Vamos a escuchar, para despedirnos, la Vidala Subo, muy famosa, interpretada por el grupo Los Chiriguanos, la estuvimos escuchando de cortina, que formó parte de la banda sonora de la película Calvary, una película británica, en 2014. Y apareció en otras películas también, otras versiones de Los Incas. Me parece un grupo que se llama Los Incas, que también hicieron alguna de las vidalas de El Chivo Valladares. Entonces, escuchamos Subo, y no quiero quedarme sin decir lo identificado que me veo, pero solo en su pensamiento, ¿no? Con el Chivo Valladares. Es importantísimo lo que dice de las canciones, ¿no? No cantar por cantar, y rescatar todas estas cuestiones que son la identidad del folclore argentino también. Si bien es dinámico el folclore y se ha ido construyendo y renaciendo de alguna manera con nuevas temáticas, con nuevos sonidos, este lazo tan estrecho y tan cercano entre el folclore argentino y estas cuestiones, ¿no? Lo paisajístico, el trabajo de la gente que más sufre, es algo que es innegable y que se mantiene aún hoy con los músicos jóvenes. Me parece que era un generalismo esta frase que daba él al final. Creo que hay jóvenes que sí tienen una búsqueda en eso, a pesar de haber nacido en un departamento y ser criado como son criados o como han sido. Luego, bueno, ¿no? Ahí en una madurez personal y artística, creo que los jóvenes buscan interiorizarse de estas cosas, buscan conectarse con estas cuestiones y darle un fundamento más fuerte a su canción. Así que me parece súper hermoso haber podido compartir al Chivo Valladares. Escuchamos entonces, para cerrar, a Los Chiriguanos con Subo, y ya volvemos con la parte de la difusión en el Horcón de Mis Mayores. La que thank you. a llorar a sola lejos, a ver si se apuna el dolor, subo. La quena muy triste toco y me hablan llorando de vos, a ver si se apuna el dolor. Los ranchos quedaron atrás, los cerros muy cerca están ya, a ver si se apuna el dolor. Seguimos en el Horcón de mis mayores. Muy bien, segundo bloque en el Horcón de mis mayores. Estamos transmitiendo desde la 89.3 FM San Javier, la radio del pueblo. En la operación, el Chato Rodríguez. Quiero agradecerle al Chato, a Vero y a toda la gente de la radio. Hemos tenido unas reuniones hermosas hace algunas semanas y esta radio viene ahí con mucha fuerza, muchos programas que son de producción mismo de acá de la radio, lo cual es un notición. Creo que son más de 10 programas, Chato, ¿o no? 12 programas. Una maravilla. Viene, bueno, entonces quiero agradecerle a Vero y a toda la otra gente de... Vero es la que me recibe cuando le paso la data y por ahí se lo mando a las 12 de la noche y no tiene drama. Bueno, no, voy a tratar de no hacerlo más. Igual voy a tratar de llegar más temprano a la radio. Voy a tratar de mejorar. Estoy en un proceso de mejorar todo. Pero bueno, esperemos que lo estén recibiendo de buena manera al programa del otro lado. Los sábados se está repitiendo FM Sierra 107.9 en la localidad de San Pedro, ahí pegadito a Villa Dolores. Voy a dar el número de teléfono de la radio para que se comuniquen por cualquier cuestión: 3544-537-626. Repito, 3544-537-626. Ahí pueden mandar mensajes con recomendaciones, contarnos si les gustan, contarnos desde dónde nos escuchan, si nos escuchan por internet o por la radio, si les llega bien la señal, si quieren escuchar alguna canción que programemos para la semana que viene, algún disco, recomendar discos, si quieren mandar su música. Hoy hay una peña frente a la Plaza Margarita, me estaba acordando, ahí en Villa de las Rosas, que también me llegó esa información. El conjunto se llama Chaco. Van a estar tocando allí, no me acuerdo cómo se llama el local, pero empieza a la siestita, como a las 4 de la tarde, así que se pueden llegar ahí si quieren escuchar buena música, es como para bailar, pero también muy bien lograda, así que saludamos ahí a Jorge y a toda la gente de Chaco que se comunicó para que contemos un poquito. 3544-650-371, ese es mi teléfono, y ahí también se pueden contactar, mandarnos su música, lo repito, 3544-650-371. Vamos con el bloquecito de difusión. Vamos a empezar con Gustavo Zampe. Gustavo Zampe es un chango joven, compositor, cantautor, intérprete de música de raíz folclórica de la ciudad de Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires, y reside en La Plata, ahí donde hay todo un núcleo súper importante de músicos y música jovencito. Está la Universidad de Música, así que la Facultad de Música, así que es maravilloso lo que sucede a nivel cultural ahí en La Plata. Gustavo Zampe nos va a compartir esta canción que se llama A Sabino Matos para comenzar la difusión en el Horcón de Mis Mayores. Sobre su seino y choco y flaco, va don Sabino Matos, mascando el tiempo de su tabaco. Va don Sabino Matos, mascando el tiempo de su tabaco. La huella se hace lenta, no hay quien perturbe el andar del viejo. Solo los chocos cruzan entre las patas del caballero. Lleva pegado a su piel mucha gavilla de sol. Y habrá fechando vientos en los caminos que recorrió. Si habrá fechando sueños en los caminos que recorrió. Golpea la noche su parche oscuro, de sencilla alma tumbo, quien busca leña va sin apuro. De sencilla alma tumbo, quien busca leña va sin apuro. Un quirquillo a las brasas será el bocado que traiga el sueño. Mientras Sabino piensa quién será el dueño de tanto cielo. Lleva pegado a su piel mucha gavilla de sol. Si habrá fechando vientos en los caminos. Pasaba Gustavo Zampe. ahora vamos a continuar con una chacarera que se llama Cuando me abandone el alma, hermosa chacarera, el dúo Cara y Piedra. Mario Bulacio y Agustín Olivera han sido finalistas del Precosquín en 2020 y me parece que esa es la versión que vamos a escuchar. Tienen una versión medio innovadora de esta chacarera que es muy conocida. Dúo Cara y Piedra, Cuando me abandone el alma. Cuando me abandone el alma, cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos. Cantarán el joven cauce de los ríos de mis hijos. Oh, oh, oh. Añoré mi muerte, cosas sencillas, mi casa, algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia que siento cuando me acuden los olores de mi infancia. La ira, la ira, la ira y la la la la la. Cara del campo matear un día llovido. Oír en el campo anciano el coyuyal de changuitos y esos finos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inaugure mi muerte no llore mi noche negra. Sembrame en mi pago luego, tapame con chacareras para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Y todos nuestros pecados, aquello que mi existencia dieron sentido y amparo. En el más allá quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de armas y hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. La muerte vive celosa de mi amada flor, la vida. Dicen que me anda buscando la nación de amepilla. Me hallé en Machahui cantando pa' que se muera de envidia. Cuando inaugure mi muerte no llore mi noche negra. Sembrame mi pago luego, tapame con chacareras para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Pasaba dúo Cara y Piedra, cuando me abandone el alma. ¿Les gustó, no? Sí, sí les gustó. Becho Ribeiro va a continuación y Pucho González. Sí, por Jujuy se llama esta samba. Cuando yo era adolescente se hizo muy famosa esta samba en Tucumán. Yo la escuché porque la cantaba un amigo, que creo que es una de las mejores maneras de conocer canciones, ¿no? Cuando te la canta alguien ahí cerca. Pucho González es el autor de la samba, una samba que habla de Jujuy, que es muy hermosa, ya la van a escuchar a continuación. Y contó una historia, Pucho, mucho tiempo después yo lo escuché, él es bastante anónimo. Contó que cuando se hizo muy famosa esta canción, entre la juventud, les estoy hablando de los años 90 más o menos, en todas las rondas, en todas las sobremesas o cuando había alguna joda ahí que se juntaban a guitarrear, sonaba en algún momento. Entonces que él iba caminando y cuando encontraba alguna de estas tertulias, reuniones, se metía y como nadie lo conocía, bueno, era como uno más y

pasaban Becho Ribeiro, Pucho González, Si por Jujuy. El Amparo Folclore retoma los principios de la música santiagueña por su esencia y lo fusiona con prácticas contemporáneas actuales. Un proyecto que va mutando día a día en sonido y mostrando la cuna de los ancestros que nos inculcaron desde niños. Para el que anda más lejos se llama esta chacarera. Escuchamos El Amparo Folclore. De Santiago del Estero, y es cantor y trashumante, caminador sin fronteras, lleva su sol en el cuero y en la bola chacarera. Cuando no encuentras el cielo, al que le robaba estrellas. Chacarera, chacarera, búscalo ese santiagueño, búscalo al que ande más lejos y hacerte añapa en su sueño. Hay colgadas como dos lágrimas secas, cajas que habitan vidalas. Umbilical y materna, en sus manos la guitarra me habla del pago querido, acariciándole el alma. Pan con gusto, horno de barro, tamales, locro, empanadas y todo huele a Santiago. Chacarera, chacarera, búscalo ese santiagueño, búscalo al que ande más lejos y hacete añapa en sus sueños. Pasaba para el que ande más lejos, la chacarera de Peteco. Ahora va a seguir el Pigu Herrera, santiagueño, ¿qué me has hecho, chacareras? A pura chacarera se va el horcón de mis mayores, de a poquito se nos fue yendo. Siempre es un placer. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Es muy gratificante poder compartirles acá todas estas historias y todas estas canciones. No se vaya porque viene la tanda y luego vamos a tener una hora de música folclórica que está toda seleccionadita, la de hoy, tema por tema, así que lindo para compartir. Canciones nuevitas, pero lindas y picantes, así que para compartir el domingo a puro folclore. Pigu Herrera Sierra, ¿qué me has hecho, chacarera? Quiero compartirles y contarles que próximamente el Horcón de mis mayores va a tener auspiciantes, así que los voy a saludar a la gente de Quitucho, acá del comedor, ¿no? Con sus comidas, sus deliveries y toda la cuestión. Así que le mandamos saludos a Fer y a todas las chicas que laburan ahí, que hacen todo tan rico y te atienden tan bien. Y Cultivarte Almacén desde Luyaba también nos va a compartir y comentando todos sus nodos que tiene por todos lados de productos seleccionados de buena calidad y de producciones de acá de cerca. Esa es un poco la filosofía de Cultivarte Almacén, poder compartir, comercializar un poco las cosas de acá, de la zona, con nodos en San Javier, en Dolores, en Las Rosas, en Merlo y en Luyaba, por supuesto, y La Paz. Así que por todos lados está tratando la gente de Cultivarte, Ezequiel ahí, con todas sus cositas. Así que saludamos. Pigu Herrera, ¿qué me has hecho, chacarera? Se va el Horcón, un placer. FM San Javier, 89.3, la radio del pueblo, el Horcón de mis mayores, nuestra raíz se vuelve música. Pigu Herrera y a pura chacarera nos vamos hasta la semana que viene. Un abrazo. Digo